A las 9 y 5 los estamos saludando en la entrevista central con Diego, recibiendo con mucho gusto a Alfredo Rivera, que lo tenemos cada tanto por acá. Es como uno de nuestros columnistas, podríamos decir, sí, que nos ayuda a analizar la realidad militante de la costa de Canelones. Buen día, Alfredo, un gusto tenerte, como siempre. Un saludo a toda la audiencia, un saludo a ustedes, y nos tratamos de ayudarnos entre todos, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Exactamente. Te vemos con muchas hojas. Alfredo se prepara mucho. Hay una hora nada más. La gente que ve, les recordamos de paso que ustedes pueden ver las entrevistas en directo, en vivo, en el canal de YouTube de la 36, X36 en vivo, ponen. Y ahí pueden ver la prolijidad de Alfredo con sus apuntes. Sí, pero con un lápiz, además. Cosa que es casi un objeto histórico en estos tiempos, me parece muy valioso. No, yo trato de salirme del academicismo constantemente, ¿no? Bien. Porque creo que el academicismo a veces es uno de nuestros grandes enemigos en la izquierda. Esto sin desvalorizar. Claro, a la academia, que es importantísima, ¿no? Pero creo que hay que llegar al lenguaje, sobre todo en este momento en el cual la gente, uno cree que la gente sabe de lo que estamos hablando, y la mayoría de la gente muchas veces no sabe de qué estamos hablando, porque ha habido una especie de barrido cultural, un barrido histórico, una limpieza, entre comillas, de la historia, del pasado, del presente y de lo que puede ser el futuro. Entonces, uno de los tantos temas que vamos a poder tocar hoy en día, con ejemplos cotidianos, sobre esta batalla cultural o ideológica, que es fundamental. Porque usted puede preparar cualquier cosa, puede preparar una organización, un partido político, un ejército, lo que quiera, hay ejemplos en la historia, pero si no están armadas las cabezas, claro. Difícilmente. Así como decías de la academia, de desvalorizar, no se trata de subestimar no, a la para gente nada, o de para nada. Desde una visión, ¿no?, de paternalista, de decir pobre la gente, no, sí. Se trata de conocer la realidad de cómo actúa la desinformación o las operaciones sobre la gente. Exactamente, es así, porque hoy nos encontramos que los grandes laboratorios del imperialismo a nivel global trabajan justamente para eso, trabajan para hacer su propio relato o para destruir la historia de los pueblos, para que los pueblos no puedan organizarse y trazar su propio camino. Entonces, hay toda una elaboración, hay todo un trabajo con muchos miles de millones de dólares atrás. Hoy en día la concentración de los grandes medios de comunicación es brutal, ya lo he hablado en otros, en otros programas, pero además la gran industria del entretenimiento y es impresionante, está muy concentrada y por lo tanto de la distracción. O sea, lo importante es mantener a los pueblos distraídos de todo esto. Y en esto encontramos nosotros siempre la batalla, que es muy importante, porque podemos decir que las condiciones objetivas o objetivas están dadas porque la crisis del sistema capitalista está a la orden del día. Todos los días hace chisporroteos por todos lados. El tema del medio ambiente cada vez peor. Las relaciones laborales nunca tienen un fin concreto de solución para las grandes mayorías, y la riqueza se sigue concentrando cada vez en menos manos. O sea que el capitalismo no da soluciones. Pero entonces nosotros decimos que la batalla en lo objetivo, las condiciones para un cambio social están dadas, pero nos olvidamos de algo que es fundamental, que son los factores subjetivos. Y en los factores subjetivos está todo lo demás, no está solo lo económico, está lo demás, todo lo que genera lo económico. Y aquí tenemos la batalla cultural, o sea, qué es lo que pasa por dentro de la cabeza del trabajador que va todos los días cansado nuevamente a su trabajo, por un salario que apenas lo permite llegar a fin de mes, agobiado por mil problemas, vuelve a su casa y lo único y prende o la caja boba, ¿verdad?, que le va a dar contenidos para mantenerlo embotado mayoritariamente, o se escapará para poder descansar un poco su mente y su alma. Sí, ¿no? Computadora, celular. Exactamente, ahora con las redes también. Que ojo, que en las redes también. sucede este tipo de cosas. Pero ya es un ámbito un poco más incontrolado, si se quiere decir, en algunos aspectos. Yo me quería referir a esta batalla cultural, con ejemplo. Pero antes de entrar a este tema, no sé, tenemos todavía algunos minutos antes de la primera tanda, quería hacer mención a lo que fue y lo que es la actitud actualmente de familiares de detenidos desaparecidos y las organizaciones que tienen que ver con expresos políticos, desaparecidos, familiares, porque hay una gran bronca, una gran, bronca, vamos a, por ahí. Primero quiero hacer mención, voy a hacer mención a lo que pasó en la Marcha del Silencio. Más allá de las fotos de algunos figuretis que se suben a cualquier cosa para conseguir unos votitos, y a pesar de que había mucha gente en la Marcha del Silencio que tenía muchas ganas de escupirlo, porque había una bronca contenida, mucha bronca contenida. Y me voy a referir a las declaraciones de familiares, primero de familiares de detenidos desaparecidos. Ustedes saben que ya antes del 20 de mayo, que fue la Marcha del Silencio, el 1 de mayo en el acto oficial de PCNT trataron de que no hubiera ningún discurso contra el gobierno. Pero se le escapó una tortuga que no tenía muy previsto, que fue que habló una integrante, antes del discurso central, habló una integrante de familiares de detenidos desaparecidos. Y dijo muchas cosas muy fuertes y habló contra el gobierno. O sea, increíblemente, porque además entre los integrantes de la dirección del PCNT se miraban entre ellos, hubo un malestar entre algunos de los invitados, evidente, pero esto está bueno que la audiencia lo conozca, sí, ¿no? Claro. Porque son fenómenos que se están dando y sobre todo desde los compañeros de la Unidad Popular siempre alertarlos de que hay que acercarse a esta masa impresionante que está muy desilusionada. Y el 1 de mayo habló por madres y familiares de detenidos desaparecidos Alba González. Y yo voy a hacer una cita de parte de su discurso, que le dio mucho palo al gobierno, no le tiró ninguna flor, y los invitados a ese acto se miraban, lo recalco, entre ellos, y dijo, cito, quedó clara la poca transparencia y motivación con la que se han movido los gobernantes de todos los partidos que se han alternado en el poder, colorados, blancos y del Frente Amplio. Sí. Cuando terminó de decir esa frase se pone a imaginar que ya se estaban mirando con cara de desesperación. Esto como prólogo a lo que sucedió 20 días después. Porque 20 días después estaba la Marcha del Silencio, sí, organizada por familiares de detenidos desaparecidos. El lunes. Sí. Y ya por segundo año, la consigna es contra la impunidad de ayer y de hoy. Pero fueron otros pasos más adelante. Había una gran pancarta que con la leyenda de los responsables de la impunidad, debajo habían fotos. Sí. Y en esas fotos estaban Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Jorge Luis Valle, José Mujica y Tabaré Vázquez. Esa era una de las pancartas que habían. Y había más pancartas contra el gobierno. Eran contra el gobierno y contra la claudicación, la indignación de la claudicación. Y uno conversando con muchos conocidos que uno tiene, compañeros que son expresos, políticos, compañeros con los que he militado, aunque estemos en tiendas diferentes, o ya no, y hay mucha bronca e indignación. No sé, decía alguno de los compañeros, no sé cuánto va a durar la marcha, cuántos años más va a durar la marcha del silencio, creo que poco. ¿Ah, sí? Sí, creo que poco. O al menos va a ir adquiriendo otro tenor si esto continúa así. Porque además, al decir de algunos abogados de nuestras causas, no voy a nombrar en este momento, creo que en otra oportunidad los nombré, la mayor traba no es de la justicia, sino que la mayor traba es del Poder Ejecutivo para resolver las causas de derechos humanos. Esto hay que conocerlo. ¿No? Yo me hago cargo, no voy a decir en este momento cuáles son los abogados de las causas por derechos humanos, claro, que desalentados muchos de ellos nos han dicho, la verdad que los he reunido, pues nos han reunido para decirles que la peor traba que tenemos no es la justicia, sino que es el Poder Ejecutivo. ¿Qué tipo de trabas, por ejemplo, si tuvieras que mencionar? No, en este momento no te lo voy a decir, digo, porque son, también entraría en indiscreciones, pero son... Mire, voy a decir una cosa acá. Cuando nos hablan de la separación de poderes y después se van a comer un asadito entre integrantes del Poder Ejecutivo, entre el Poder Parlamentario y el judicial, los tres poderes, en ese asado se podrá imaginar que no están hablando de lo rico que están las mollejas. Se intercambian señales. Hay de todo, hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Y además, si no hay una voluntad política por parte del Poder Ejecutivo, que es el que tiene además la capacidad de llevar a nivel de fiscalía denuncias potentes, porque esa es una de las claves, no sé si sirve esto, pero eso es una de las claves, y no hay, deja librado a que todo el juego de la leguleyería pueda llevar muchos años. Te hablo, Alfredo, siendo el Frente Amplista que te está escuchando con un nivel de información básico y dice, bueno, pero ahora se hizo la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, está el fiscal Percivales haciendo denuncias. Sí, todo eso es fruto de una tenaz y desesperada lucha de presiones. Porque si no ha habido si no hay presiones, esa fiscalía no existiría. Por eso digo que no hay voluntad política por parte del gobierno del Frente Amplio en resolver el tema profundamente de derechos humanos. Y todo lo que se hace es a fuerza de presiones. Lo que pasó en el Parlamento en el día de ayer, por ejemplo. Por ejemplo, esas cosas salen a presión y a medias. Eso es tan simbólico de que mandaron a Miguel Ángel Toma al juicio en Italia, ¿no? Sí, que quedó tan cuestionado. Sí, ¿no? También. No, podríamos hablar muchísimo. No, bueno, como integrantes, yo tengo que decir acá, ¿no? Que hay integrantes que fueron integrantes de la JUP. ¿Usted se acuerda de la JUP? Un grupo que entraba a los liceos. Bueno, hay algunos integrantes que están en algunas fuerzas políticas del Frente Amplio. Es cierto. Y que fueron directores de algunos entes por el gobierno del Frente Amplio. Bueno, eso sería tema para otro. Si quieren, lo hacemos otro día, hasta con nombres y apellidos. Creo que este no es el momento, si no nos iríamos por la rama. Sí. Pero sigo con esto, porque después la prensa internacional, en esto de la marcha del silencio, estuvo recabando, haciendo reportajes entre la gente participante. Y yo recabé algunas de las cosas de lo que la gente le decía a la prensa internacional. Que es interesante. Claro. Gente común que iba. Y esto demuestra también la desilusión que existe y la bronca que existe. Un integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en la prensa internacional televisiva dijo: en la democracia, escuche esto, ¿no? De un ciudadano común. En la democracia se supone que participan varias ideas. En esta democracia que tenemos hoy, participan varias ideas, pero con el olvido. No queremos ni olvido ni perdón, queremos justicia. O sea, está acusando a que la voluntad del actual gobierno levanta la bandera del olvido. Después, otro integrante de la marcha también, reporteado por la prensa internacional, en este caso por la cadena RT, dice, los partidos políticos tienen responsabilidad de haber llegado después de estar en democracia casi 30 y pico de años y no haber avanzado ni siquiera en tener un relato veraz de las desapariciones. Y aquí entramos en otra cosa, en las deformaciones históricas que se han hecho constantemente para apaciguar y poner en la carpeta del olvido todo lo que ha sucedido. Con esto quería darle importancia a esto que está sucediendo, porque no podemos dejar que el resumen o la síntesis de lo que pasó con la marcha del silencio la hagan los claudicantes del Frente Amplio, ¿sí? O los blancos y los colorados. Nosotros no lo podemos permitir eso. Tenemos que ser nosotros también que hagamos la síntesis de eso, porque hay mucha bronca y esa gente está abierta a escucharnos. Nosotros tenemos que saber hablarles a ese tipo de gente y explicarles por qué el Frente Amplio claudicado, todo el proceso histórico que se ha dado y por qué es necesario la unidad de la izquierda. Le recordar, entre otras cosas, tenemos que hacer la pausa, que el primer proyecto que presentó Unidad Popular fue para anular la ley de impunidad. Exactamente, y mucha gente me decía, fíjate qué hipócritas, cómo vienen a esta marcha y después no votan la anulación de la ley de caducidad. Teniendo la mayoría. Exactamente. Ya seguimos, Alfredo. Por favor. Seguimos conversando con Alfredo Rivera sobre este estado de situación, ¿no? Un poco poniéndole la lupa cerca a los temas, tratando de conocer qué hay en profundidad con cada una de las cosas. Esto que planteabas recién, Alfredo, de la marcha del silencio como un símbolo, uno también que estuvo, ve que la multitud no habla de que que acumula el Frente Amplio en ese sentido, ¿no? Sino al revés, de que hay más gente que espera menos del Frente Amplio y espera más de la movilización. Exactamente, porque la gente va a esa movilización, es la única movilización que es masiva actualmente desde el punto de vista social y político, que reclama temas históricos y temas que son del futuro. Y que a pesar de lluvia y viento, que era tremendo, el estado del tiempo era tremendo. Sí, sí. Y yo dije, bueno, tal vez va a mermar. No, no mermó, yo creo que aumentó a través de otros años. Era increíble. Sí, hay que sacar muchas lecturas de esas cosas. Hay que hacer muchas lecturas, decís, exactamente. Sí, sí. Y hay mucha gente que utiliza y malversa esa movilización. Y el tenor de esa movilización. Uh-huh. Y yo a ese aspecto ya voy entrando a lo que podemos llamar o determinar como batalla ideológica o batalla cultural, que creo que esa es la batalla más difícil que tenemos que transitar. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjense ustedes, se le dice a la gente una y mil veces, por aquello de que una mentira repetida mil veces se transforma en verdad, que lo que sucedió en el pasado fue el enfrentamiento y fue prácticamente una guerra. Cuando se da el golpe de Estado, hacía un año que el movimiento guerrillero había sido sofocado o vencido o derrotado. Hacía un año que ya no había motivos para el estado de emergencia interno que existía en ese momento. Sin embargo, un año después de haber sido derrotado el movimiento guerrillero, se da un golpe de Estado. O sea, nos quieren confundir, porque el golpe de Estado, en definitiva, fue porque no se había podido doblegar a las masas cada vez más organizadas y dispuestas a un cambio social, a nivel de los trabajadores, a nivel de organizaciones sociales, ¿no? Y también como parte de la realidad izquierda, regional, ¿no? Y además la izquierda. Que surgía y que avanzaba con mucha fuerza en ese momento. Y había que responder a eso con una realidad regional, por supuesto. Y el imperialismo atacó ese problema regando el continente de dictaduras militares, de sus sirvientes con sus ejércitos de ocupación, digámoslo de esa manera, porque lo que era y lo que siguen siendo en parte son ejércitos de ocupación preparados solo para reprimir a su propio pueblo. Entonces, esa es un pequeño ejemplo de la batalla cultural que debemos de dar. Desmontar el pasado, porque ¿qué pasa? Si la gente y las nuevas generaciones terminan creyendo eso, que es una mentira absoluta, pero se transforma en verdad, entre comillas, para las futuras generaciones. Entonces nos cambian el futuro. Nos cambian el futuro. El otro día conversando, voy a otro tema que tiene que ver con la batalla cultural. El otro día conversaba con un humilde joven trabajador independiente, llamémosles delicadamente así, digamos, un trabajador independiente precario totalmente, que trabaja cortando pasto por su cuenta, que vive en una miseria, tremenda miseria, vamos a decir, con un hijo y su esposa, una situación extremadamente precaria. Un hombre pobre, un hombre del pueblo, y muy joven. No tenía 30 años, no tiene 30 años. Y me decía, el peor enemigo que tenemos, o que tengo, es el Estado, porque cobra muchos impuestos. Entonces yo le pregunté, ¿y vos qué impuestos pagás? Bueno, yo no pago nada, pero cobra muchos impuestos y es mi peor enemigo. Entonces, es que para que él iba mejor tendría que cobrar más impuestos. Entonces le digo, pero ¿y cuando vos te jubiles, quién te va a pagar? ¿El Estado? Ah, sí, sí, pero igual cobra muchos impuestos y el Estado es mi enemigo. Entonces, el Estado es una herramienta que está en manos, según en manos de qué clase social, según para quién va a beneficiar. Además, es una herramienta para transformar la realidad, ¿no? Sí. Aunque muchos breguemos para que en el futuro el Estado no exista. Pero en un Estado transitorio por varias generaciones, seguramente el Estado va a seguir existiendo. El problema es en manos de quién esté. Eso va a depender de la correlación de fuerzas en la sociedad. O sea que, fíjese usted esa pequeña anécdota que yo le doy con un joven, qué trascendencia tiene cuando usted lo multiplica en miles de jóvenes que creen profundamente esa barbaridad. Que cuando van y cobran una cuando llegan a viejo y cobran una jubilación, piensan de que, bueno, no sé por qué me la dan. ¿Y no cómo piensan fue de construida que, esa no, visión, Alfredo? No piensan de que eso fue fruto de miles de muertos, de trabajadores que se sacrificaron, de gente que luchó. Cuando inclusive cuando uno ve el recibo de sueldo, también cuando uno mira el recibo de sueldo es el fruto de larguísimas décadas y generaciones de luchas para conseguir esos derechos. Pero yo te preguntaba, perdona, interrumpiéndote, en esto de la subjetividad, ¿cómo fue construida esa subjetividad de ese joven para pensar que el Estado es lo que nos sirve, el Estado es lo que... ¿De dónde sacó esa conclusión? Sí. Bueno, usted sabe que hay una cosa que se llama la posverdad, ¿verdad? Que es la construcción de supuestas verdades apelando a la subjetividad individual de las personas. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? A ver si le doy un ejemplo de lo que estoy diciendo. A mí me importa que la audiencia comprenda profundamente esto. Por ejemplo, un ciudadano pacífico que no quiere la muerte de nadie, mañana le matan a un familiar en un asalto, ¿verdad? Y el odio que le provoca, la desazón, la frustración de un familiar muerto, termina diciendo que lo quiere matar al otro. Eso es explotado. Y después vienen las campañas con campañas para profundizar la represión, vivir sin miedo, la pena de muerte, como si esas fueran las soluciones definitivas, ¿verdad? Para solucionar los problemas de la sociedad. Sin ver de que el asalto por parte de ese delincuente es el fruto de todo un proceso que se dio. Un proceso en la familia de ese delincuente, en sus padres, en sus abuelos, en una compartimentación social, en un cambio de escala de valores. Muy complejo. Que no es por obra y gracia de algo que le sucedió de paso y se le ocurrió ir a matar a otra persona. Es tan desgraciado el que murió y sus familiares como el que también mató, sin que el que lo mató lo sepa. ¿Me explico? Entonces, sobre esa subjetividad se construye el relato de que la única solución es más represión o la pena de muerte. Bueno, ahí tiene usted una forma de construcción de esa esa cultura, ¿verdad? Para no decir la ideología, pero de esa cultura. Podemos seguir, por ejemplo, con temas más complejos, por ejemplo, y voy ahora no a un hombre común o una persona común, voy a una dirigente política, a Carolina Cose, por ejemplo, que dijo textualmente, dijo que le causó sorpresa que Cristina Lustenberg y Constanza Moreira no apoyen a la única precandidata mujer. Analicemos esta frase. Porque, ¿qué me está diciendo Carolina Cose? De que como Constanza Moreira y Lustenberg son mujeres, tendrían que votar a otra mujer. Solo por el hecho de ser mujer. Y yo, que estoy en total de acuerdo en las campañas favorables a la no discriminación, a la equidad de género, etcétera, etcétera, que son utilizadas y malversadas muchas veces, acá tenemos un ejemplo también desde el punto de vista ideológico y cultural, cómo son malversadas. Porque por el solo hecho de ser mujer hay que votar, las mujeres tienen que votar a otra mujer. Yo pregunto, la primera ministra de Inglaterra, Theresa May, es una facha, es fascista. Pero por ser mujer la tengo que votar, si yo fuera mujer. Es una pregunta que dejo abierta. O a una integrante de los sectores más retrógrados de los partidos tradicionales del Uruguay, por ser mujer la tengo que votar. No, este es un error cultural, un problema ideológico que tenemos en la sociedad. O sea, ¿qué pasó? Un simple trabajador independiente a una dirigente política de un sector progresista. Habría que preguntarle a Cose si ella pierde la elección, ¿no? Y si otro partido propone, por ejemplo, en su momento salió de Adriana Peña como candidata por el Partido Nacional, o incluso la propia Verónica Alonso, si ella la hubiera votado por el hecho de ser mujer, claro, y ser la única candidata mujer, claro, a la presidencia. Muy buena tu apreciación. Porque, ¿qué pasa? El problema no está en el problema de género. El problema está, es un problema de clase, de intereses. Y esa es nosotros la reconstrucción cultural que tenemos que hacer. Salvaguardando las conquistas de la mujer, de la diversidad de género, ¿verdad? Tenemos que también avanzar sobre la construcción cultural, sobre la destrucción cultural que han hecho desde los sectores más conservadores y desde el mal llamado progresismo, que nada tiene que ver con la izquierda. Tenemos que hacer la pausa, seguimos conversando con Alfredo Rivera. 9:37, seguimos con Alfredo Rivera reflexionando sobre la realidad, la batalla ideológica, la batalla de ideas que decía Fidel, bueno, expresada nuestra realidad, la batalla cultural. Ustedes se comunican vía WhatsApp al 099-326-381, por el 2900 escriben la 36, un espacio y el mensaje de texto que quieran enviarnos, y Laura recibe las llamadas de ustedes, 2903-0302, 2903-0304. Una frase, te digo nomás, que leí estos días en las redes que me gustó, Alfredo, sobre esto que venís, atribuida a Mark Twain, que dice: es más fácil engañar a la gente que convencerla de que han sido engañados. Exactamente, yo la había visto en algún lado. Está interesante. Y es interesantísimo. Porque es así. Pero mirá, ya que venimos con frases, y hablando de que cómo vos siempre engañar, traes muy interesante. Yo traigo varias frases acá. Pero traigo una de Gilbert Keith Chesterton, de 1917. Bueno, un religioso, un polemista, un periodista. Y parece que esto lo hubiera escrito para ahora, porque en realidad cuando hablamos de cómo engañan a la gente también hablamos de los grandes medios de comunicación concentrados por el gran capital. Y hace toda una disquisición sobre los medios de comunicación, hablando de que hasta nuestros días se ha confiado a los periódicos por ser portavoces de la opinión pública. Y finaliza, no la voy a leer toda la frase, y finaliza, dice: ya no hace falta que nadie se oponga a la censura de la prensa. No necesitamos una censura para la prensa. La prensa misma es la censura. Los periódicos empezaron a existir para decir la verdad y hoy existen para impedir que la verdad se oiga. Esto lo dijo Gilbert Keith Chesterton en 1917. Es realmente el año del triunfo de la Revolución Rusa. Exactamente. Y yendo ya para otros lugares, para Rusia, también tenemos que dar en lo internacional la batalla cultural cotidiana con la gente. Mire, le voy a dar otra anécdota que me lo daba anoche uno de mis hijos. Me lo contaba. Le explicaba, en fin, en una murga se hacía el cumple del pequeño fascista años anteriores, ¿no? Y un trabajador que estaba junto a ellos le decía: ¿y para qué? Le explicaban el tema de la Segunda Guerra Mundial, del fascismo y del fascismo actualmente. Y dice: bueno, dice, ¿y para qué preocuparse por eso, o sea, por el fascismo, si no pasó acá? Pero un hombre honesto, un hombre del pueblo, una buena persona, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice algo de esto, si tendremos que luchar dentro de las cabezas de las personas, pero de buenas maneras, claro, sí, con el mayor corazón abierto, con la mayor bondad, porque las personas no son así porque quieren ser así, son porque es lo que les dieron de comer, en su cabeza, porque la cabeza también come cosas. Exactamente. ¿No? Había alguien, voy a ponerme medio escatológico, había alguien que decía, si usted le dan, lo acostumbran de chico a comer mierda, cuando sea grande va a decir que rica está la caca. ¿No? Es así. Desgraciadamente es así. Y justamente esta semana anterior, que se conmemoró el otro aniversario de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde se pudo... 9 de mayo, ¿no? El 9 de mayo se conmemoró exactamente la finalización. Cuando los soviéticos toman el control de Berlín. Exacto. Y además, un dato curioso que la gente no conoce. En el acta de firma de rendición incondicional dice aproximadamente, así bueno, lo traje escrito, que dice aproximadamente... Nos rendimos frente al Ejército Rojo de la Unión Soviética y sus aliados. ¿Quedó claro para quién fue que puso el peso en el triunfo de la Segunda Guerra Mundial? Eso dice el acta que firmaron los nazis, que se rindieron. ¿Qué película de Hollywood mostrará esa acta, no? No, más le digo, ahora salió hoy, en el día de hoy, salió una nota de una moneda conmemorativa norteamericana, en la cual aparece la bandera del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el que aparece, porque creo que se cumplen 75 años, aparece en una moneda recubierta de oro conmemorativa en Estados Unidos, los líderes de Inglaterra y de Estados Unidos y sus dos banderas, pero no aparecen los demás. Churchill y Roosevelt. Nada más. Conmemorativa a la Segunda Guerra Mundial. Del mundo libre, el mundo que hacía elecciones libres multipartidarias. Sí, pero es muy curioso porque fíjese ustedes que si la Unión Soviética no hubiera vencido a los nazis, la única opción que le quedaba a Estados Unidos, por eso Estados Unidos abrió el segundo frente en el año 44, no lo abrió antes, si la Unión Soviética no hubiera vencido a los nazis, Estados Unidos tendría que haber firmado un armisticio o una rendición. Con condiciones, seguramente, con la Alemania nazi. O sea, que el mundo iba a caer bajo la bota del fascismo. ¿Queda claro eso? O sea, no vamos a analizar acá todo el proceso. No, claro. Pero los documentos históricos te lo dan y los hechos te lo dan. Pero, claro, ninguna película de Hollywood va a contar estas cuestiones ni te va a decir de que 27 millones de soviéticos murieron para que el mundo no cayera bajo la bota del fascismo. Y recordando a Bertolt Brecht que decía, no estemos tranquilos de que el fascismo ha sido derrotado, ¿no? La perra que lo parió ya está nuevamente en celo. Eso lo decía la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy el fascismo es uno de los temas que tenemos a nivel internacional. El fascismo del siglo XXI, lo podríamos llamar de alguna manera así. Lo tenemos nuevamente, vivito y coleando. Y sobre eso tendríamos que ver de qué manera nos paramos. Ya no a nivel nacional. Creo que a nivel nacional, en los temas internacionales hay que buscar acuerdos frente a esto, me parece a mí. Y a nivel internacional más que nunca. Porque más allá de muchas diferencias, el fascismo es el fascismo, no hay vuelta. Pero incluso desde una mirada local también hay corrientes que uno pensaba olvidadas sobre el papel de la represión, que bueno, con esto de que hay tantos candidatos por derecha, ¿no? aparecen los Magnini como candidatos, sí, con un discurso claramente más represivo, los Novik con un discurso claramente más represivo, y después el resto, ¿no?, de los actores que de siempre, ¿no?, los Sanguinetti, claro, los Lacalle-Pou, los Sartori, los Larrañaga, claro, con el plebiscito. Sí, mire, en este bloque que estamos tratando otro ejemplo de la batalla cultural, o sea, la batalla de ideas, la batalla ideológica, como decía bien tú decías de Fidel, ¿no? Él parafraseaba a Martí diciendo, más vale barricadas de ideas que barricadas de piedras. Ya planteando este tema, que era la batalla más difícil. Ya que estamos en este bloque, estamos hablando de cómo culturalmente también en los temas internacionales se bloquea, o se hace tratar de bloquear el razonamiento de los pueblos a través de esa campaña de desinformación ideológica mentirosa. Yo hoy traje una frase de un general norteamericano, porque cuando hablamos de fascismo y hablamos de realidades internacionales y hablamos justamente ahora que dentro del Frente Amplio mayoritariamente sus dirigentes piensan de que no existe el imperialismo. ¿no? Mire, hay un general que ya falleció, que se llamaba Smedley Darlington Butler. Es el general más premiado en la historia del ejército de los Estados Unidos. Era un marín. Fue premiado con todas las medallas que se te puedan ocurrir. Estuvo en varias guerras. Se retiró allá en 1935. Mire de qué época le estoy hablando. Y él, al final, horrorizado de las cosas que él mismo había obedecido y había tenido que llevar adelante en varios países del mundo, porque estuvo en el sudeste asiático, estuvo en Filipinas, estuvo en Centroamérica, estuvo por todos lados con sus marines, haciendo de todo, y dijo, cuando se retiró horrorizado, dijo: fui premiado con honores, medallas y ascensos. Pero cuando miro hacia atrás, considero que podría haber dado algunas sugerencias a Al Capone. Él, o sea, Al Capone, el históricamente mafioso norteamericano, como gánster, operó en tres distritos de una ciudad. Yo, como marín, operé en tres continentes. El problema es que cuando el dólar americano gana apenas el 6%, aquí se ponen impacientes y van al extranjero para ganarse el 100%. La bandera sigue al dólar y los soldados siguen a la bandera. Esto lo escribía, lo decía primero y después fue impreso en un discurso que fue titulado La guerra es un latrocinio, que después hizo un librito firmado por él en 1935, antes de morir. Qué frase tremenda. Tenemos que hacer la pausa. La bandera sigue al dólar y los soldados siguen a la bandera. Exactamente. Tremendo. Resume la historia de la humanidad. Ya venimos. Bueno, estas citas que siempre trae, miren que me hace siempre sacar apuntes de las frases Alfredo, con la selección excelente que hace de citas. Después la vamos a poner en las redes antes que nos pidan y nos pregunten. Pero bueno, estos minutos que nos quedan de último bloque, Alfredo, lo que quieras redondear sobre este sí, tema central de la batalla cultural. Y la batalla cultural también viene por el lado de lo que nos dicen a nosotros. ¿Por qué nos dicen a nosotros? Que le hacemos el juego a la derecha. Cuidado que no vaya a volver a la derecha. Y todos estos miedos. Ahora, yo pregunto. Si nos dicen a nosotros, ¿quién hace el juego a la derecha? Yo pregunto, ¿quién impulsa la alternancia en el poder para que vuelvan los blancos y los colorados? Porque yo que sepa, ¿no?, hay escritos y declaraciones públicas, por ejemplo, entre otros, de Mónica Javier, distinguida dirigente principal, senadora, de los principales dirigentes del Frente Amplio. Del Partido Socialista. Exactamente, del Partido Socialista, que dice que hay que levantar la bandera de la alternancia en el poder. ¿Y qué es la alternancia en el poder? Que hoy gobierna el Frente y mañana los blancos los colorados. Mujica ha hablado de eso también. Mujica también. Bueno, Mujica ahora está diciendo cosas que lo mandaron callar un poco porque, claro, vio que cuando hablan los candidatos no dicen en el Frente qué es lo que van a hacer. Pero a Mujica se le fue un poco la moto y dijo que, bueno, hay que modernizar la seguridad social. ¿Sabe qué quiere decir eso, no? Que nos van a aumentar la edad de jubilación y seguramente van a restringir las jubilaciones. Claro, que si lo dicen no los votan y muchos no lo van a votar, por eso no lo dicen, pero lo quieren hacer. Entonces, cuando nos dicen esto, nosotros tenemos que decir que lo que queremos es la unidad de la izquierda. Porque el progresismo no es izquierda. Es una opción burguesa para administrar el capitalismo. Así derecho viejo, ¿sí? O sea, para traducirlo, es una opción de gente que ha sido ganada por la ideología de la minoría de la sociedad más rica y ha sido convencida para conciliar junto con ellos y cogobernar la sociedad sin que ellos pierdan sus privilegios, o sea, la alta burguesía. Y yo digo en este aspecto, ya terminando, sí, que hay que hacer todos los esfuerzos para reunificar a la izquierda. Porque hoy podemos tener muchas rencillas con gente que está dentro del Frente Amplio, con gente que está fuera del Frente Amplio, podemos tener diferencias. Como las tenemos dentro de la Unidad Popular, también tenemos matices y tenemos hay visiones, sectores. Hay distintas visiones. Pero tenemos, Yo no creo en eso de que no existen enemigos y solo hay adversarios. Yo creo que por un lado hay adversarios y por el otro y también hay enemigos, por otro lado. Porque tenemos que diferenciar. Si nosotros, como yo, o algunos de quienes integramos la Unidad Popular, nos basamos en una teoría, que es el socialismo científico, el marxismo-leninismo, es una ciencia. Y para poder tener un camino más o menos correcto, tenemos que hacer análisis de la realidad lo más cercanos y objetivos posibles. Porque es como un cirujano operando a un paciente. Si nosotros no hacemos un diagnóstico correcto, el bisturí, un milímetro para la derecha, un milímetro para la izquierda, un milímetro para arriba, para abajo, un milímetro de desviación de esa bisturí puede significar la muerte del paciente. Entonces, nosotros debemos tener buenos diagnósticos y no partir de la base que todos los demás que no sean de nosotros son iguales. Por eso nosotros aspiramos a crecer, porque entendemos que las grandes mayorías y nosotros tratamos de representar y somos parte de esas grandes mayorías. Déjame leerte rápido un par de mensajes. Dale. Por si vos ameritas algún comentario. Un saludo para Alfredo, excelente, y te dicen si podías repetir lo que decía ese cartel, la pancarta que mencionaste, o mencionaste más de una, en la marcha del 20. Saludos, Aurora. Sí. Y Diego, un oyente, dice, buen día, hablando con un pibe del barrio que entró a trabajar en una empresa de seguridad que tiene servicio en Antel Arena, me cuentan que le hacen contrato eventual por un mes. Cuando hay eventos te llaman y a los dos días te depositan el dinero. Eso es lo que hay para la gran mayoría de los jóvenes. Exacto, precarización. Precarización. Llámenlo como le llamen, es precarización. Sí, de la pancarta. La pancarta decía, los responsables de la impunidad. Y abajo estaban las fotos de Sanguinetti, de La Calle, de Valle, de Mujica y Tabaré Vázquez. ¿Sí? O sea que la marcha del silencio, por más que hayan ido algunos figuritas a sacarse fotos y después se fueron corriendo, porque además llovía mucho, el ánimo era... estaba medio caldeado. Había gente que tenía ganas de escupirle, que pasaron por cerca de ellos con bronca. Algunos alcahuetes siempre hay en la vida, ¿no? Claro. Pero mayoritariamente esa marcha estaba diciendo otra cosa en sus corazones. Y nosotros tenemos que estar atentos a eso y somos parte de eso. No somos fuera de eso. Y cuando decís unidad, porque nos quedan 3 minutos. Sí. Unidad, ¿en qué sentido unidad, digamos? ¿Es en torno a la Unidad Popular? Para que quede claro por dónde va esa apelación a la unidad. En torno del camino de la Unidad Popular, aunque mañana tenga otro nombre. Me explico lo que quiero decir. Creo que esto ya lo dijo Eduardo Rubio en una oportunidad, ¿no? El camino de la Unidad Popular, de la izquierda, de las concepciones de cambio social, las concepciones de no transar con el capital. Porque uno puede negociar mucho con el capital. Otra cosa es transar en desmedro de los intereses de los trabajadores y en desmedro de las grandes mayorías. Y en esa discusión ideológica y en esa cuestión y en ese proceso que constantemente va cambiando, nosotros nos vamos a encontrar con mucha gente. De la misma manera que yo hasta el año 2013 era del Frente Amplio. Y yo tuve que hacer un proceso y llegué a la Unidad Popular. ¿Sí? Y mañana tal vez haya otra gente o hayan grupos de gente importantes que se sumen a un proyecto al proyecto de la Unidad Popular, aunque de repente tenga otro nombre. ¿Queda claro? Pero no a un proyecto del progresismo claudicante, que yo ya dije que es un proyecto de características burguesas, de conciliación con las clases dominantes. Y no a eso que se dice a veces, bueno, está todo bárbaro ahora, la Unidad Popular que está en construcción, evolución, pero a medida que vaya creciendo se va a transformar en otro Frente Amplio. Eso debemos de cuidarlo, porque eso es lo que llevó al Frente Amplio. Lástima que no podemos hacer la historia, porque yo traje acá una carta que hice de renuncia cuando renuncié al Frente Amplio, y hablo de esos temas, y un rosario al borde del barranco se llamó la nota. Y bueno, pero es un proceso en el que nosotros lo que sí debemos de cuidar es no transformarnos en una fuerza que termine desvirtuando sus objetivos. Es eso. Hay que estar siempre en guardia. Porque el problema del Frente Amplio es que ya no tiene los objetivos del cambio social. Los objetivos son administrar lo que hay. Y eso no es opciones de cambio. Mire, hay una frase, creo que era de Martin Luther King, veo que yo estoy con la frase, pero esta no la traje escrita. Creo que decía, resumiendo la frase, que entre lopos, porque veo que ahora te dicen, no, no, porque ustedes es muy fácil proponer cosas, claro, pero hay que hacer lo que es posible. Claro. Y yo siempre digo, entre lo posible y lo correcto, hay que hacer lo correcto, no hay duda. Y si en ese momento no están las condiciones las determinan las grandes masas. Y por eso es importante la batalla cultural, la batalla ideológica, porque ganando las mentes uno gana cualquier batalla. Hay que recordar que si los vietnamitas pudieron, con pocos medios, vencer al imperio más poderoso que ha existido en la humanidad, nosotros también podemos vencer en el terreno de las elecciones o en el terreno, en otro terreno, ¿verdad? Perfectamente, si ganamos las cabezas de las grandes mayorías. Ahí está la disputa fundamental. Por eso los grandes medios de comunicación tratan de mantener a las grandes mayorías desinformadas. Alfredo, muchas gracias. La seguimos a la próxima. Por favor, un saludo a toda la audiencia.